las madres apoyamos a toda la gente que se rebela ante tanta injusticia. Y la rebelión es un derecho que tenemos los pueblos. Y otro derecho que tenemos es a resistirnos a las leyes injustas. Y a eso nos vamos a resistir. Y andamos por el mundo apoyando a todos los que creemos. No solo es una lucha por nuestros hijos, nosotros asumimos la responsabilidad de muchos otros hijos que en Latinoamérica murieron, de muchos otros jóvenes que hoy pelean. Nosotros somos madres de pilas de pibes. Fue una de las líderes más destacadas de las protestas contra el régimen dictatorial que dirigió Argentina entre 1976 y 1983. La Asociación de Derechos Humanos Madres Plaza de Mayo dio el último adiós a su histórica presidenta, Eve Bonafini, luego de que se esparcieran sus cenizas durante las tradicionales rondas en reclamo por los hijos desaparecidos en la última dictadura militar. Queridas madres, esta es la marcha 2328, seguramente la marcha más difícil, la más increíble es el jueves, que a lo mejor nunca me imaginé. Seguramente es igual para todos y todas mis compañeros de las madres, los que las acompañamos aquí todos los jueves, los compañeros y compañeras que visten la plaza con las banderas, con los pañuelos. Ahora, claro, nos toca a nosotros estar a la altura de ese ejemplo extraordinario de Eve, de su lucha, de su cualidad revolucionaria para siempre decir las verdades más duras en los momentos que parecían más difíciles. Ahí estaba la valentía, el coraje, la generosidad de Eve. Y nosotros entonces tenemos que estar a la altura para reivindicarla entera, no para inventarnos una Eve a la medida de nosotros, a la medida de cada uno de nosotros. No, Eve hubo una sola entera y esa es la Eve que venimos a saludar aquí en esta plaza. Miles de personas entre organizaciones sociales, políticas y autoconvocados se acercaron a la Plaza de Mayo para acompañar a las demás madres mientras homenajeaban a Bonafini, una luchadora incansable y siempre en el medio de la polémica. Una mujer que era ama de casa, que nunca entendió nada de política hasta que le arrancaron un hijo, otro hijo, después la nuera. Un torbellino de honestidad y de coraje que a uno le emocionaba. Nos deja todo un camino de lucha, nos deja la perseverancia, la dignidad, la resistencia, el camino de por dónde ir, la reivindicación de la lucha de nuestros viejos. Por eso también un sector la odia, porque dijo quiénes eran con nombre y apellido los responsables del plan económico, del terrorismo de Estado. La verdad que la mejor forma que tenemos de recordarla es acá, marchando, luchando y siguiendo levantando las banderas que ella tenía. Eve era una mujer que decía lo que pensaba sin pelos en la lengua. Ella decía lo que sentía, lo que se le pasaba por el corazón y por la cabeza. Y esa consecuencia entre decir lo que se piensa y sentir lo que se piensa también, me parece que es muy importante para todos, para recuperar en una política difícil, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, con una derecha que viene por esos valores. El ambiente se llenó de júbilo, cantos y aplausos cuando sus restos fueron reposados en los alrededores de la Pirámide de Mayo, que estaba vestida con imágenes de Bonafini, banderas argentinas y pañuelos blancos. Eve es alegría, Eve es amor, Eve es lucha, es coherencia, eso es Eve. Y agradecerle todo, no hay agradecimiento que alcance. Gracias, Eve, gracias por lo que nos dejaste y haremos lo posible por continuar tu legado, que es seguir luchando por un pueblo feliz y una patria justa, libre y soberana. Estoy acá por Eve porque la siento mi madre. Bueno, el mensaje que le daría a las madres es que cuenten con nosotros, con nosotras, con nosotres, que estamos, que vamos a seguir estando y vamos a poner lo mejor que tenemos para seguir con esta lucha adelante. Vinimos a despedir a una compañera que nos enseñó un camino. Durante mi vida, bueno, fui un pibe que no entendía mucho de un montón de cosas. Siguiendo la historia de Eve, se entendió mucho. Hoy estamos acá despidiendo a una compañera. Para festejarla, como ella dijo, que su deseo era que nos juntáramos a bailar, a cantar, con alegría, porque ella pudo hacer todo lo que quiso. Entonces, con esa alegría, más allá del dolor, jugársela por lo que uno piensa. Ser fieles a la verdad, al respeto y al amor. Recordemos las palabras, los discursos que nos van a guiar de aquí en más. Honremos a Eve, porque Eve se adelantaba a nosotros, nos guiaba, nos daba fuerza, nos daba cariño, nos dijo: la política no es un camino para conseguir un cargo. La política es construir un proyecto político donde la distribución de la riqueza esté en el pueblo. Gracias, Eve. No tengo palabras. Me enseñaste todo. Y hoy, Eve nos deja que continuemos con la lucha. Esa enorme responsabilidad que tenemos de que de una vez por todas podamos construir esa patria justa, libre, soberana, igualitaria, equitativa. Compañeros, continuemos el camino. Cuando te dicen que no hagas política, es porque ellos hacen la peor política. Como la única lucha que se pierde es la que se abandona, y las madres no abandonamos la lucha, te esperamos en la plaza, en esa plaza que es nuestra. Resistir es combatir. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen.